Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Rodrigo de Chavela. No, está subido. Es el 2. Rodrigo de Chavela, 8 de abril de 2017. Estimados doctores, soy un profesor de matemáticas preocupado por el infinito y por las posibilidades que la existencia ofrece a una persona capaz de reclutar sus propias tropas en los campos del adversario. Desde hace años lucho por moldear mi personalidad. Me entreno espiritualmente y trato por todos los medios de estar a la altura del dolor, porque sé que de ese combate renaceré moralmente fortalecido. Les escribo para pedirles que me orienten en este camino de perfección, de construcción de mi identidad, de autoconocimiento en suma. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Sobre todo, este último asunto es lo que más difícil me resulta. Gracias por su atención y felicidades por su excelente programa. Atentamente, Juan José Ignacio Solís y Pérez. Estimado Juan José, la verdad es que es una pregunta difícil de responder, aunque muy fácil en el fondo, porque quizás es una de las primeras cosas que te suelen aclarar cuando empiezas una carrera como la nuestra, que tiene como objetivo salvaguardar y velar por la mente humana. No te conocerás nunca a ti mismo porque ya te conoces. Es decir, no hay ningún argumento que te explica, que te permita a ti mismo explicarte mejor de lo que ya te conoces, que en sí es inexplicable. Es decir, en el momento en el que te intentas o te encuentras, mejor dicho, intentando definirte a ti mismo o explicarte, es decir, dándote un argumento de ti mismo, te das cuenta absolutamente de que estás haciendo una descripción falsa de ti mismo, porque procuramos de manera constante engañarnos. Es decir, que nadie se conoce mejor a sí mismo que uno mismo. Por tanto, ahí tienes la respuesta a tu pregunta. Ya te conoces y por tanto, que yo te diga cualquier cosa va a carecer de sentido. Sí, querido José Ignacio. Creo que como buen profesor de matemáticas, interesado en el infinito, te habrás dado cuenta ya que el movimiento reflexivo sobre tu conciencia para el autoconocimiento es un movimiento infinito destinado al fracaso. Y que es imposible que te conozcas a ti mismo. En cuanto a la construcción de la identidad, yo te recomendaría que atiendas a los miles de signos que la sociedad pone a tu alcance. Hay un mundo donde elegir, de posibilidades. Quizá este infinito, nuevamente, de posibilidades, es el que hace que el ser humano hoy esté desorientado. ¿Cómo asumir o por qué, fundándonos en qué valor, asumir un rol que incorporar a nuestra identidad u otro, un signo que incorporar a nuestra identidad y no otro? ¿Debo ser admirador de determinado artista, debo ser hincha de determinado equipo de fútbol y no de otro? ¿Por qué razón? ¿qué debe guiar mis pasos en el mundo? ¿Por qué debe guiar mis pasos en el mundo algo? ¿No puedo ser completamente libre? No, tampoco, esto es ilusorio. Yo es que no creo... existe la libertad. No, no, no, no. Yo es que creo que a día de hoy todo es muchísimo más plástico, doctor Zayus. De hecho, estoy esperando ya, y además creo que mi no respuesta va a encontrar. Es decir, estoy esperando el momento de las rebajas de la personalidad. Que llegue ya ese momento outlet en el que yo pueda acercarme, que será en el momento justo en el que los grandes centros comerciales atraigan a una doctora como yo a sus rebajas, el día que pongan las personalidades, los tipos de personalidad de outlet o de rebajas y que yo pueda adquirirlo así como me lo demanda la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué hacer complejo algo que aparentemente es muy sencillo? Es decir, si la identidad no es más que un cúmulo de habilidades interpersonales, de comportamientos, de formas de ideología que todos tenemos perfectamente identificadas y categorizadas, ¿por qué si nos resulta tan sencillo tenemos que hacer de nuestra personalidad un problema? Y sobre todo de eso que se llama identidad, que incluso muchos rechazan como concepto. Si se me demanda un tipo de identidad fuerte, yo quiero poder adquirirlo en las rebajas. No tiene suficiente con su carné de identidad. Parece que este no colma nuestras necesidades. Un número, un nombre, una dirección, esto es algo falso. Sabemos que en esas rebajas de las que habla la doctora se ha malogrado, se ha desvirtuado, se ha estupidizado al individuo. Pero esto también es falso. Y no es que este moldeamiento de la personalidad, como lo decía la doctora, sea plástico. Va más allá. Es acuófilo, es acuático, hidrofíbico. Como las ranas. Se escurre entre los dedos, nos hace deshacernos cual orines, porque es una peste de signos la que vivimos. Es una auténtica y hedionda sobresaturación de los canales y de las señales límbicas. A nadie le sienta bien el tipo de personalidad que llega. De hecho, a veces nos sienta mal como un traje. Por tanto, si es esto lo que tanto le preocupa, yo como matemático le pediría que por favor hiciera una fórmula que desviara nuestra mente a otro tipo de formas y de pensamientos. Es decir, que por fin encontrara la fórmula o la contrafórmula de la fórmula del tipo de identidad y con esto definitivamente romper el sistema. Sí, porque es el imperativo capitalista es cambia, sé tú mismo. Sé libre para poder así, irónicamente, sutilmente y fatalmente, convertirnos en esclavos, precisamente a través de esa supuesta libertad. Esta paradoja es irresoluble, como lo son la indeterminación de por qué cuando enchufamos electrodoméstico en una pared. Si hay un polo, para que se conduzca electricidad hay un polo negativo y otro positivo. Porque da igual el enchufe, cómo lo pongamos. Es decir, si la clavija la ponemos hacia arriba o hacia abajo, sigue funcionando. ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué no explota el sistema en esta sobresaturación de signos en la que todos los signos son intercambiables y valen unos por otros? Esa es la gran pregunta, amigo matemático, que debe usted plantearse. Sí, tanto es así que quizás ese tipo de personalidad que muestra en su carta como de guerrero latente, que se está conteniendo a sí mismo todo el rato, como si un guerrero japonés que se preparara a la guerra estuviéramos hablando. Ese es el problema real de los ejércitos, que sus soldados no explotan, no estallan, no dejan sacar toda la rabia que tienen dentro. Eso es lo que no les permite ser de esa creatividad o de esa forma de ser bipolar que también nos ilustraba el doctor Zayus hace unos segundos. Le pido por favor que deje de contenerse, deje de hipermasculinizarse en ese yo interior de guerrero reflexivo que parece que solo cuando encuentra el karma será cuando estalle, porque probablemente nunca llegue a dar ese paso. Sí, sírvase, como bien dice, del enemigo para su favor. Sírvase de este enemigo. Si usted sabe cuál es su enemigo, está el 99% ganado. El 1% restante le podemos llamar vela aromática, que es lo que deja en un ámbito de seducción abierta la puerta a posibles y futuras personalidades que puedan venir a, como diríamos, coquetear con su psique. De hecho, no hay nada más camaleónico que un soldado que es capaz de adaptarse a cualesquiera que sean sus guerras. Desde ahí, y si lo que quiere es hacerse con el enemigo, disfrácese de todos aquellos tipos de sujetos que pueden convertirse en algo atávico para lo que puede ser su destino. Transexualízase. Trasviesta sus vestidos, cambia el traje de guerra por otros formatos. Sí, pero llegará un momento, doctora, que esa transexualidad, ese transvestismo será dando, igual que Colón hizo para dar la vuelta a la Tierra, llegar al mismo punto, será que en la el juego de las identidades, que también es un círculo infinito, habrá que transvestirse del no del otro, sino del uno mismo. Y en ese encuentro del uno mismo es donde estaremos al borde del abismo. Y si con esto hemos podido poner algo de luz a su caso, nos sentiremos muy agradecidos. Siguiente consulta. Sacromonte, 5 de abril de 2017, a la atención del consultorio radiofónico. Les escribo desde el altar de una de las principales iglesias en materia de procesiones de Semana Santa. Soy la Virgen María de Sacromonte, santa entre las santas, querida por miles de cofradías y saeteros, una figura pública que en pocos días recorrerá las calles de mi pueblo gracias a los costaleros enfarlopados. El caso es que hace unos meses tuve, ¿cómo contarlo?, un encuentro inesperado con un joven cofradero y me quedé embarazada. Estoy de 8 meses y peso 5 kilos más de lo calculado para un paso. Además, el tipo de vestido que me ponen va a hacer que se me note mucho la tripa. ¿Y dónde se ha visto una virgen embarazada? Necesito que me ayuden con este tema. ¿Cómo puedo evitar que se produzca un escándalo el día de la procesión? Desesperada, se despide la Virgen María. Querida Virgen María, planteas un problema que define en gran medida gran parte de la psicopatología de la vida moderna y de la y de también la era antigua, la época medieval y anterior, desde que el mundo es mundo, dijéramos, y es la de la Virgen desvirgada. Te preocupa el qué dirán, pero esto es una moral victoriana que a ti no debía preocuparte, puesto que estás por encima de los humanos en cuanto divinidad. Ya te muestras un tanto rebajada a este ámbito de, dijéramos, en la era de información, sometida a esta ley aplastante de la opinión pública que no deja títere con cabeza. Necesitas ocultar tu barriga como virgen desvirgada que eres. Tengo que decir que ese costalero o ese mozo de tu localidad que te dejó embarazada es un incestuoso. Para empezar, es un... Pero yo creo que ella se lo ha buscado. Perdóneme que le diga. Es decir, si te pasas toda la vida esperando, disfrazada, desdibujada, bajo un traje de niña pequeña de organdí blanco, es de esperar que tú estés buscando algo. Por tanto, el jornalero no es más que víctima de una trama que se sigue manteniendo durante siglos de historia y que hacen que de nuevo, otra vez, la Virgen esté embarazada. No es la primera, no es la segunda y estoy segura de que tampoco será la cuarta ni la quinta vez que se queda embarazada justo antes de la procesión de Semana Santa. Sí, pero esto es debido, doctora, al paganismo subyacente en las relaciones humanas todavía perenne, ese paganismo no superado. Ese paganismo donde una deidad, como es la Virgen María, puesto que está realmente vive en el cielo, está todavía sujeta y atada corporalmente, físicamente, carnalmente, atada a este mundo. Y si su imagen de madera cobra vida real, porque tiene esta capacidad disuasoria, seductora, una vez más, para, en su virginidad, al mozalbete, seducirle, como usted bien dice, si aceptamos esto, él debería haber sido lo suficientemente virtuoso para reprimir este impulso sexuoide. No es culpa de los jóvenes que si les pones un tronco de madera con un posible agujero en medio, no puedan evitar dar rienda suelta a sus pasiones, a sus necesidades, a su hecho impúdico, deletreado por una Virgen María que de manera constante pide que la agarren, que la acojan, que le transporten, que le lleven, que le ayuden a ser pura y casta. Doctora, es un problema. En este caso, como estamos en otro, se trata de otro plano, se trata de la coyunda entre la cópula, entre el plano humano o humanoide y el plano divino, transpersonal, transhumano, sobrenatural, que es la Virgen María. Y en esta casuística todo la inversión de valores se hace patente, todo se vuelve del revés y tenemos que darnos cuenta que se trata de un acto homosexual. ¿Por qué? Porque como todo joven que se haya fumado, bien fumado el cannabis y en un acto cuando va a hacer una micción al servicio, se mira a sí mismo su glande cubierto por ese prepucio que es una cual velo. Estamos hablando de la cópula, doctor Zayus. Déjeme dónde quiero llegar. Se trata de una cópula homosexual por lo siguiente. Al ver ese glande cubierto de ese prepucio que es un velo, un auténtico velo virginal, un velo de monja, un velo de virgen. Parece más el casco, efectivamente parece un casco, no voy a negárselo, de algunas de esas monjas. Pero no tengo muy claro ahí dónde se descubre, ahí se ve el rostro de la Virgen María, el rostro de la Madre Divina, se ve en ese glande. Y cuando uno, un joven, en esta experiencia de transconsciencia, descubre que en su propio glande la visión del rostro de la Virgen María, ese momento místico y único ya le hace saber que si ha de yacer sexualmente con la Virgen María, va a hacer una cópula incestuosa y homosexuoide. Yo creo que ningún joven de hoy en día se ha planteado en ninguna ocasión del acto mictuatorio o coitocentrista que tenía la Virgen María en la punta del glande. Sí que creo que la Virgen María es responsable de todo aquello que se vino a llamar la represión residual que hace que tantísimos hombres tengan necesidad de practicar el coito, la cópula con cualquier agujero que se encuentre por en medio. Por tanto, si ella es responsable de generar todo su arte o goce amatorio, es de esperar que sea ella la que asuma, la que acumule esa represión residual resultante. Y qué mejor forma para hacer eso que la de un tronco vacío que es capaz de llenarse. Independientemente de la forma que tenga esta Virgen María de la procesión tras sus estúpidos velos, es decir, que sea un tronco uniforme o piezas que han de ensamblarse para dar a forma a un cuerpo que es absolutamente vacío, no la hace menos responsable de algo que ella tendría que asumir como propio y, como bien decía hace un momento, es responsabilidad suya. Es decir, quizás, estimada María de Sacromonte, podría ser este el momento en el que pues admitieras que eres una furcia, que eres una guarra, que te gusta mucho que te ves en el tronco y que de nuevo te has vuelto a quedar embarazada y que caigas de tu trono, es decir, no hagas ese acto de subirte y por primera vez no se haga procesión de Semana Santa. Doctora, no, déjeme intervenir porque creo que se ha excedido y ha entrado en un ámbito blasfemo en el que lo sacro ha quedado más allá para, vamos, lo sacro ha quedado como para echarse al monte. Por eso quizá nuestra opinión o nuestra carta viene desde Sacromonte. En el ámbito sacro es cierto que a la naturaleza, no le voy a negar, doctora, que a la naturaleza le repugna. Más que le repugna, le aterroriza, le perturba la virginidad. La virginidad es un estado que la naturaleza siente como una anomalía o una enfermedad que hay que curar cuanto antes. Eso es cierto. Pero moralmente la Virgen María se habría humanizado en este acto para acercarse a sus criaturas, a sus hijos humanos, para quizá este mozalbete de Sacromonte sea esa nueva Espíritu Santo encarnado. Si, como yo decía antes, ha tenido una experiencia psiconáutica con drogas psicoactivas y bajo ese efecto, cuando el efecto es bajo, para decirlo sencilla, claramente y resumidamente, bajo el efecto de esas drogas psicodélicas, él ha sido receptor del Espíritu Santo y este es el que le ha conducido al desvirgamiento de la Virgen nuevamente en nuestros días. ¿Para qué? Para sencillamente provocar la segunda venida de Jesucristo. Es así de simple y de sencillo. Pero ¿y qué pasaría si todos los costaleros pensaran absolutamente lo mismo que el joven costalero que ha provocado que llegara esta carta? Perfecto, perfecto, porque ¿quién ha dicho nunca? Y ahí es el misterio que quizá estamos desvelando hoy en esta consulta. Desde aquí, desde esta plataforma de sabiduría. No tengo claro si quiero escucharlo. Que la segunda venida de Jesucristo vaya a ser un hecho. Con la masificación que hay hoy en día. ¿Qué haría un solo Cristo hoy en día? No podría hacer su revolución. Pero esto es una pandemia. De lo que usted me está hablando es de una pandemia. Vendría un ejército de Cristo. ¿En qué año empezó todo esto? No. Para mí no es lo mismo hablar de 100 que de 500.000 personas. Estamos hablando de un grave problema mundial. No, lo que se trata es que de esa segunda venida de Jesucristo no sería de un solo Cristo, sino que habría cientos de Cristos. Sería un ejército de Cristos armados. Y quizá deberíamos estar preparados ante este ejército de Cristos armados que viene a salvarnos, lo cual es algo amenazador, porque puede ser perfectamente los marines de Estados Unidos, los que son los cristos. No, o, no. O quizás es importante que nos preguntemos si alguna de las últimas personas que hemos conocido sea uno de estos nuevos cristos. Es decir, es importante que empiecen a comprobar, y quizás desde aquí podríamos dar algún tipo de fórmula para que ustedes puedan averiguarlo, si su nuevo compañero de piso, si la persona con la que se sienta usted en el trabajo, o quizás con Pedro, el repartidor de la fruta ecológica, es uno de estos nuevos cristos, quizás están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Efectivamente, porque ¿de qué se trata esta moda de las barbas de los hipsters? Quizás no estamos ante hipsters, estamos ante un ejército de cristos barbudos. Esto es muy serio, doctora, es muy serio. No dejen de mirar a su alrededor por si acaso aparece alguno de estos nuevos cristos. Siguiente consulta. El cielo, Domingo de Ramos de 2017. Alabados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Yo soy el mismo Dios, el Padre de toda la vida. Y ustedes dos son las únicas personas a las que puedo dirigirme y confiar mis pecados. Han sido tantos los siglos que he pasado escuchando las penurias y pesares de los cristianos que no he tenido la oportunidad de hablar de mí, de sincerarme con alguien, y con el tiempo me he vuelto un hombre reservado. Yo también he pecado, y mucho. No sabría por dónde empezar. Dejé preñada a una mujer virgen, obligué a otro hombre a soportar la carga de los cuidados, promoví el diluvio y la expulsión del paraíso, dejé que miles de hombres y mujeres padecieran las siete plagas, y para más inri, me marché a los cielos mientras mi hijo se pudría en una cruz en medio del campo. Con el paso del tiempo no he cambiado. Por eso quiero confesarme ahora para poner el contador a cero. ¿Qué penitencia creen que debo soportar? Se despide desde lo más alto, Jehová. Querido amigo Jehová, largo tiempo llevo esperando tu carta y me alegro de que por fin hayamos podido o podamos llegar a compartir estos unos minutos de reflexión sobre lo que efectivamente han sido siglos y siglos de pecado. No hay ninguna confesión quizás que nos lleve alguna vez a disculpar tu error, sobre todo si lo que quieres es poner el contador a cero, teniendo claro que una figura como tú no va a desaparecer nunca del mapa. Por tanto, es importante que hoy desde aquí saquemos algún tipo de terapia que nos permita justo esto, reconciliar años de pecado y perdición para empezar otra vez de nuevo. Yo, y a la espera de que a lo mejor el doctor Zayus pueda poner un poco más de amabilidad al tipo de terapia, siempre lo que recomiendo es una terapia de electroshock. ¿Por qué? Tan solo con la saturación o sobresaturación de los neurotransmisores, que son los encargados de hacer esa especie de inoculación que es el cerebro humano y que permite generar la conducta, el comportamiento y sobre todo recordar, inspirar los actos siguientes a partir de historias pasadas, cómo podremos poner el contador a cero. Porque si nos fijamos en lo que han sido siglos y siglos de tradición, todo empieza con una historia blanda, sin pecado, en verdad, es una dulce manzana lo que nos lleva a toda esta perdición. Algo muy sencillo nos lleva ya como a sucesivas guerras, pestes, explosiones, armas nucleares. Por tanto, es la saturación, es decir, la eliminación del estímulo por sí mismo, a doble o triple capa, con lo que podremos empezar a esperar de ti a que desarrolles una serie de conductas malvadas mucho más sencillas y ya veremos cómo dentro de unos años conseguimos otra vez poner el contador a cero. Y hasta aquí, yo no sé si tiene algo que decir el doctor Zayus. Bueno, Ante todo, buenas tardes. Siempre una figura como la de Dios hay que enfrentarse a ella desde la infinita humildad de un ser infinitamente inferior. Y este es el caso. Pero, aún así, no obstante, sin embargo, he de decir que Dios en esta carta por fin se confiesa culpable. Esta culpabilidad, obviamente, es la de haber engendrado, es la de haber creado el mundo en su totalidad, el universo, el mundo con el dolor. Puesto que el mundo tal y como lo conocemos es dolor. Y por fin él reconoce su culpabilidad de haber generado todo este dolor. Esto es injustificable. Siempre, desde el Antiguo Testamento, Jehová fue un Dios terrible, obviamente, un Dios de juicio severo y de un demiurgo malvado, una potencia infinitamente maligna, ¿verdad? Puesto que había creado este mundo de infernal y había creado el mal y el dolor en el mundo. ¿Cómo puede él redimir esta culpa? Esto es irredimible. Si posteriormente, en el Nuevo Testamento, se nos dice que no, que ha cambiado la película, que ahora se trata, que es un Dios de amor, un Dios de infinito amor que perdona, es porque al ser humano se le hace insoportable que exista una potencia, una deidad con infinito poder maligna. Porque esto es lo más terrorífico que le puede suceder al universo. Yo creo que no es verdad, lo siento mucho, querido doctor, pero para empezar, he de decir que no existe ningún tipo de sentimiento parecido al remordimiento en la carta que Jehová nos plantea. Es decir, si el motivo por el que quiere poner el contador a cero es para volver a empezar, el motivo por el que quiere volcar todos sus pecados es porque, sabiendo que nosotros nos podemos encontrar en una especie de divinidad mayor y que, por tanto, cierto código ético va a proteger todo aquello que él nos cuente, no es por el afán de bondad, sino por el deseo de volver a empezar de nuevo, es decir, de seguir siendo un Dios castigador, lo cual le sigue gustando mucho al hombre, en una especie de homus eroticus amatorius extraño. Es decir, necesitamos de ese Dios castigador para poder regordearme en lo que son las mentirijillas y una especie de buena ciudadanía o buenestar. Pero porque en el fondo nos mola, nos pone sí. que tener un Dios castigador que nos pueda dar por detrás. Desde siempre el hombre en el rito, en el sacrificio, en el rito de sacrificio sagrado de las religiones, se sacrificaba o bien al hijo primogénito, o bien al cordero, o bien a la virgen, o se sacrificaba al animal o al humano para aplacar la ira de la divinidad, para restaurar el equilibrio entre lo divino y lo natural. Así Dios, del mismo modo, al sentirse culpable por haber creado este mundo de mal, sacrifica también él a su hijo. Se pone hasta ese momento en las religiones, y en el momento que Dios sacrifica a su hijo, se pone un espejo y hace lo mismo que estaban haciendo los humanos. Pero esto, ese no es el da peor que de pensar, sus pecados. No, ese es el que con él cree haber expiado sus pecados. Pero es una creencia. Pero él ha descubierto que sigue siendo juzgado. El problema de Dios Es su soledad en un espacio infinito. Dios nunca fue juzgado por el hecho de que su hijo muriera. Fue el mismo hijo de Dios el juzgado por el hecho de haber sido crucificado. De Dios no se habla, es un padre ausente. Es ahí donde se empieza a materializar esa ideología que algún psicoanalista después recogió para poder justificar la figura de ese padre ausente, ese pantocrátor, que es la figura que en algún momento se tendrá que disolver, la norma que aparece justo al final, es decir, que puede permanecer ausente en todo momento porque nunca será juzgado. Por tanto, no es ese el peor de sus pecados. Hubo otros de corte aún mayor. Esto simple es una simple historia porque todo padre quiere matar al hijo, o entre el hijo y el padre siempre hay una relación. El problema es qué atribuimos, qué predicado atribuir a ese Dios. Si se trata de un Dios creador, la pregunta ahora es, ¿puede haber dejado de crear necesariamente? Es decir, ¿puede Dios elegir libremente no crear? Si hablamos de un Dios creador, no, puesto que entonces no sería creador. Él está atrapado en su propia trampa divina. Y él necesita, para ser omnipotente, violar sus propias reglas. Para poder ser creador. Su propia ley. Tanto para ser creador como en su trato con los humanos. Él puede decirle a los humanos que se porten bien porque él en contrapartida les premiará. Si los humanos cumplen la ley divina, se supone que Dios va a cumplir su parte. Pero eso luego no sucede. ¿Por qué? Porque Dios necesita, como se suele decir popularmente, que hace la ley, hace la trampa, necesita saltarse su propia ley para poder sentir que él es realmente omnipotente, que puede hacer lo que quiera. O sea, yo creo que lo que es importante entender es que somos las mascotas de Dios y para todo aquel... Eso sería demasiado. Somos la cucaracha de Dios Dios pisotea con la planta de su suela. No llegamos a tanto. Afortunadamente somos como las mascotas de Dios y para todo aquel que no sepa lo que significa a día de hoy ser mascota, quizás le puedo recomendar que simplemente se deje llevar, es decir, ser mascota de un ser superior significa que, aunque tú marcas las normas, es decir, aunque el ejercicio de tu convivencia está destinada a asegurar cierta estabilidad o tranquilidad a la persona que es tu Dios, esta persona puede darte o no de comer en determinados momentos, puede generar situaciones conflictivas en torno a ti, como cambiarte de casa o simularte una guerra y en último término ella puede decidir sobre cuál es tu destino, es decir, no hay nada absolutamente radical que te asegure que esa persona en algún momento pueda decidir un destino terrible, mortífero para ti, es decir, que nunca va a estar siempre de tu lado. Por tanto, si asumimos esa condición, podremos entender lo que somos para Dios. Y solo desde ese momento entenderemos que aunque Dios se quiera confesar, no habrá confesión que elimine en ninguno de sus pecados o que genere una modificación en su conducta posterior. Es decir, seguirá siendo de la misma manera. Esto es importante decirlo aquí, para que dejen de producirse ya tantas confesiones de pecados. No son más que una simple narración de algo que sigue sucediendo todo el rato. No me quiero enrollar más aquí, pero no tiene sentido seguir resolviendo esta consulta en este sentido. Sí, creo que debemos, cuando menos, felicitar al Señor Jehová el haber dirigido sus palabras, sus excelsas palabras a este humilde consultorio radiofónico y que podía haber firmado palabra de Dios. Quizás lo importante para mí es que nos cuente, aprovechando que usted está aquí o que parece que tiene un nuevo plan, un nuevo destino para los humanos, que nos conceda unos minutos de interlocución y nos pueda decir más o menos qué va a pasar en los próximos 25 o 50 años. Simplemente como para estar un poco informados o preparados y ejercitar un tipo de itinerario en nuestra vida u otro. Si eso nos lo puede llegar a decir, nuestro micro y nuestro correo electrónico estarán siempre abiertos. Siguiente consulta. Salobreña, 7 de abril de 2017. Admirados doctores, soy una mujer de 33 años de edad. Trabajo de recepcionista en un jardín de infancia. No tengo pareja y mi vida transcurría sin sobresaltos hasta hace poco tiempo. De niña siempre amé a los bebés y ayudaba a mi madre en los cuidados que prodigaba a mis hermanitos y hermanitas. Sin embargo, desde hace unos meses tengo miedo de los niños. Se trata de verdadero terror. ¿Qué puedo hacer? Necesito mi trabajo en el jardín de infancia para pagar el alquiler. Estoy viviendo un suplicio. Por favor, ayúdenme. Agradecida de antemano se despide, Alejandra Formosa. Querida Alejandra, gracias por hacernos llegar tu consulta. En primer lugar, decirte que presentas una psicopatología bien estudiada y que se refleja en numerosos vademécums psiquiátricos a lo largo del siglo XX y actualmente está tratada en distintos formatos o en distintas fuentes con gran éxito. Esta bebefobia o este terror al bebé es una degeneración de la naturaleza en lo que es en la hembra, puesto que sucede absolutamente todo lo contrario. El rostro del bebé, el rostro del niño es para la mujer algo maravilloso, algo de una belleza increíble, aunque el hombre sabe perfectamente que es monstruoso. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Se trata de un cortocircuito en tu naturaleza femenina, con lo cual creo que tu cuerpo está sufriendo una transformación hacia un tercer sexo probético, un tercer sexo aséptico o zombie, que será el nuevo sexo de la nueva era, en el que no será necesario ver al bebé como algo maravilloso, puesto que se incubarán en cápsulas dentro de sistemas de grandes factorías de ingeniería genética donde se producirán a los seres humanos. Estoy perfectamente de acuerdo con esa solución. Entonces, nuestra amiga doctora, yo creo, nuestra amiga Alejandra, está ya es una avanzada, está mutando hacia ese nuevo ser humano que es un tercer sexo, que es asexuado. Entonces, uno de la sintomatología, pues simplemente es, una de las muchas sintomatologías es ver al bebé como lo que es. Porque el bebé, hasta que no adquiere, o el niño pequeño y el bebé sobre todo, hasta que no adquiere, dijéramos, la conformidad, la forma de persona adulta, es verdaderamente monstruoso. Es un ser realmente horrible, estéticamente hablando. Una especie de máquina succionadora que come y caga todo el tiempo y llora con un llanto horripilante y Poco más. Yo lo que nunca voy a llegar a entender es cómo es posible que a la forma humana la llamen bella. Es decir, si nos detenemos un segundo a analizar cómo está configurado nuestro cuerpo, no es más que una cabeza y cuatro extremidades pegadas a un tronco. Y el momento de la vida en el que más claramente se ve esta monstruosidad que en sí es el ser humano, es decir, que no es mucho más bello que un árbol, o mucho más bello que una vaca, o mucho más bello que cualquier edificio en construcción, en tanto en cuanto son unos elementos que simulan una forma que responden a una categoría superior que se haya venido a llamar ser humano, que está definido por unos componentes y no por otros. Es el bebé. El bebé expresa claramente en esa falta de forma final, en esa fase inicial de crecimiento donde lo primero que se han asentado son los componentes básicos. Es decir, si recordamos la forma de un bebé, recordaremos que es un objeto sin cuello, que es un objeto que, cuyas extremidades y sobre todo las partes por donde se desdoblan, que son codos, y rodillas, no son más que un muñón. Y esto nos da una idea perfecta o muy gráfica de lo que es nuestra propia monstruosidad. Por eso entiendo, y como buena sindicalista que soy, que la mujer, como cualquier otro varón, haya desarrollado cierta apatía hacia lo que no es más que un problema de corte laboral. Es decir, si los tiempos cambian y generan nuevas formas laborales y simultáneamente se instaura todo un problema de salud asociado al ámbito laboral, es decir, se desarrolla todo un ecosistema sobre la salud en los diferentes puestos de trabajo, es normal, así como se desarrolla apatía hacia el ordenador, que una persona que desempeña un puesto de trabajo X en un jardín de infancia pueda desarrollar aberración por su trabajo y sin que eso tenga que suponer un problema de género. ¿Por qué se ha de esperar, tal y como afirmaba usted, que las mujeres tengan que desear al bebé frente a cualquier otro varón o frente a cualquier otra situación? Eso se explica por un lado, pero no nos podemos negar al hecho de que los puestos de trabajo desarrollan enfermedades y, por tanto, este puesto de trabajo, si es que hemos de hablar de baja laboral o de enfermedad laboral, desarrolla la enfermedad propia o la patología propia. Por tanto, yo lo único que le puedo recomendar es, por ahora, una baja temporal. Una baja temporal hasta que usted pueda analizar si efectivamente es un problema aún mayor de insatisfacción o de eso que se ha venido a llamar clic-clac en el reloj biológico, o simplemente tiene que ver con que en su puesto de trabajo los bebés son más feos que otros. Porque eso puede pasar, hay entornos laborales que son más tóxicos, más feos que otros espacios. Sí, yo quería añadir a lo que dice la doctora algo que creo necesario, y es bueno ir ya dando respuestas concretas a esta a esta consulta que nos pide ayuda desesperadamente nuestra amiga Alejandra Formosa, que desde Salobreña nos escribe con este terrible mal, que la hace asustarse por ante la visión de los bebés, ¿verdad? Y ser una trabajadora en un jardín de infancia impide o imposibilita el desempeño de sus funciones. Necesariamente, perdón, estaba consultando el vademécum psiquiátrico. Podemos, ojeándolo aquí, ver qué tipo de recetas o qué tipo de terapias podemos atribuirle. Está en principio la terapia de choque, se desaconsejan ver películas de terror del tipo Chucky, el muñeco diabólico, puesto que puede recordar un poco la sintomatología de nuestra amiga. Pero sí, yo diría que podría empezar a compartir amistad con pedófilos, con amantes de los niños. Ellos quizá le hagan ver a nuestra amiga qué hay de bello en el bebé. Ellos sabrán explicarle, sabrán transmitirle que el bebé, la parte bella que ellos como pedófilos saben. Pero esa terapia solo funciona cuando la persona tiene capacidad de controlar al sujeto. Es decir, quizás ella, en una especie de inoculación progresiva, gracias a sus amigos pederastas, pueda hacer un acercamiento, como decía, progresivo a estos pequeños infantes, pero en el momento en el que el bebé se ponga a llorar o la quiera tocar o incluso chupar, ella va a sentir todavía más rechazo. Es decir, que la terapia que usted está planteando tiene un riesgo, y es que genere un efecto inverso al deseado. Por tanto, ya nuestra querida Alejandra será una persona a la que no podremos volver a reinsertar laboralmente, y esto no se puede permitir. Yo en ese sentido recomiendo que les ponga unas máscaras a los niños, es decir, disfráceles de setas, ya que se encuentran en un jardín de infancia, acomode, esto lo dijo ya Piaget, si no puedo asimilar, intento acomodar. Si usted no puede asimilar a los chavales, acomódeles al espacio e incorpóreles o hágales que se difuminen con los elementos, con el mobiliario urbano. Póngales unas máscaras, unas caretas, colóqueles unas pelucas, disfráceles, como decía antes, de setas, y así no les resultará tan agresivo, tan chocante la visión de los mismos. Sí, efectivamente. Necesita, querida Alejandra, siempre un circuito topográfico de gran calado. Necesita un cóctel Molotov contra el horror. ¿Cuál es ese cóctel Molotov contra el horror al bebé? Pues en la ciberguerra sabemos que los hackers hackean y monitorizan siempre los movimientos del adversario, del enemigo. ¿Cuál es tu enemigo, Alejandra? Tu enemigo aquí es el horror estético ante el bebé. Debes introducirte en el mundo del glamour, en el mundo de esa belleza, ¿verdad?, que posee, por ejemplo, los clubs de ancianos o las casas de jubilados, los clubs sociales de jubilados, que al estar al otro extremo en la cadena trófica, es decir, en la cadena alimenticia, porque no come el mismo tipo de papilla el bebé que el anciano, aunque parezca que sí, ¿verdad? Entonces tú puedas, viendo a esos ancianos por esa sobreexposición del anciano, de la repugnancia por el anciano, tengas una regresión de choque, de rebote, hacia nuevamente dar gracias por tu suerte de estar entre bebés. Es lo que se llama la terapia del ping-pong, y que últimamente, con la invasión del imperio chino, se está poniendo cada vez más de moda, y por sus grandes efectos beneficiosos. Querida Alejandra, aquí nos tienes para cualquier consulta más. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy hablaremos, daremos una relación de un sorprendente hallazgo en la tumba, en el sagrado, en el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que durante la reciente rehabilitación del mismo, los operarios hallaron sorprendentemente cosas que los arqueólogos ahora están analizando en los laboratorios del Vaticano. En el programa de hoy, cosas halladas recientemente en el Santo Sepulcro. Al entrar en el Santo Sepulcro de Jesucristo, se halló un micrófono de corbata, un puzzle de 495 piezas, tres magdalenas integrales, una antena parabólica, una caja de aspirinas, un perchero de color azul y verde, una bolsa de pipas, un árbol de frutales lleno de peras, un paquete de clines, un sombrero de bruja, un ambientador de baño, una bolsa del Carrefour 24 horas. Y en este Santo Sepulcro se encontró además también un trapo de cocina y una mopa, dos pañales de adulto, cuatro cajas de disquetes y una caja de discos, un perchero roto, un teléfono amarillo, una radio galena, dos gemelas vestidas de rosa, dos escobillas de váter, una cadena de hawaiana, un oso de peluche, una guitarra de música clásica, cinco banderillas de barbero, una botella de plástico vacía, una cuchilla de afeitar, los pelos del cuarto de baño, un carnet de identidad con el nombre de Mónica, una pizarra rota. Y en el Santo Sepulcro se encontró además un micrófono amarillo y una bandera de Garibaldi, un tebeo de Mortadelo y Filemón, 25 servilletas y una mopa, el cubo de fregar los cacharros, una hucha de cerdito, una bombilla LED, cinco pastillas LSD y una bolsa de drogas, el circuito integrado de un ordenador portátil, el preservativo de Jesucristo que se lo perdió en la última copla, una mesa de jardín, un parasol y cuatro gafas de sol, un preservativo usado, un sofá rojo y un vestidor de color blanco, un preservativo sin usar, una pegatina que decía "Contigo no soy nada" y finalmente tres gafas de buzo, el sombrero de Napoleón y la cama dorada de Francisco Franco Bahamonde. Aquí